Esta es la primera canción del álbum England Without Rain, Inglaterra sin lluvia, que ha publicado Talk Less, Say More, de nuevo con el sello Records on Ribs, que es sin duda su hogar en lo que se refiere a la edición de discos. Se titulaba esta canción I Feel Like Making a Record. Me siento con ganas de hacer un disco o un registro, porque esas son las dos acepciones del término record en inglés. Talk Less, Say More es, como ya hemos comentado en alguna ocasión anterior, el proyecto de Matthew Jennings, quien vuelve a la carga con lo que la gente de Records on Ribs define como 37 minutos de pop perfecto y posmoderno. Bueno, exageran un poco, pero sí que sorprende la capacidad de Jennings para abrir el pop sintético a nuevos sonidos, como hemos comprobado aquí. Matthew Jennings tenía ganas de hacer un disco y nosotros, desde luego, que tenemos ganas de traerte la mejor música electrónica a lo largo de la presente edición de Intangible 23. Música que, como siempre, se puede descargar de manera gratuita y legal en internet, como LP América de Falk, que incluía el siguiente tema, Error Line. Electrolit es un sello virtual del que hace cierto tiempo que no tenemos noticias. De hecho, este EP de Falk fue su último lanzamiento en 2010. Ahí este productor de la zona de Leipzig en Alemania nos ofrecía temas como este Error Line que acabas de escuchar. Y además de Falk, en su día Electrolit tuvo en su catálogo a la banda Telefónica, por ejemplo, que nos gusta bastante por aquí en Intangible 23. Y otra cosa que nos gusta es poner algunos temas de hip hop cada miércoles. Vamos entonces con Gato y KDO y el que se titula Una de hacer, el que ha de hacer. ¿Pero qué os pasa? ¿Qué hostia sou? ¿Qué voleu? Gato el Kiman, KDO, Vila de Gràcia, Pobla Sec, nen. Camino pel barri i tot és una pua. Germans i germanes, esteu escoltant la crema en Xava. És el hip-hop real! Real! Real! Però mira't al mirall, xaval, vas tot perdut. No saps per on vas, nen, estàs extraviat. T'estàs equivocant, vas de cap contra el mur. El planeta dona voltes i tu estàs aquí clavat. Alguns venen, alguns van, alguns sempre van tirant. Alguns pillen 3% i els altres cubotant. Tu estàs corrent, tu estàs treballant. Però les coses van tan ràpid, se t'escapen de les mans. Què faràs? Ser normal, parlar del temps, anar de compres pels carrers, drogar-te més, no et dona la gana, oi, no és el que vols ser. Tu vols la teva fúria urbana plasmada en un paper. Agafes el boli i comences a rajar. Atura't! Et diuen però no penses parar. Aquest show ha començat, tens un número especial. Es diu rap directe als ous, vandalisme verbal. Diu, no miro baix, no, respiro bé. Un ha de fer el que ha de fer. No miro baix, no, respiro bé. Com? Un ha de fer el que ha de fer. No miro baix, no, respiro bé. Un ha de fer el que ha de fer. No miro baix, no, respiro bé. Un ha de fer el que ha de fer. Sí, la borsa puja, la borsa baixa, la borsa fa una giragonsa i se'n va a prendre pel cul. La vida a Barcelona continua sent un full, si et paguen fas la mona i si no el gandul. Jo ja sóc una mica grandet per anar perdent el temps, però el perdo igualment, si no, no estic content. M'agraden les paraules, el ritme i els seus accidents. Despert fins a les tantes, tio, no sé si m'entens. Que com els gats, jo tinc fratura de la nit, no és per ser romàntic, me la sua a l'infinit. Només que tinc aquest neguit, aquesta angoixa dins del pit que no em deixa dormir i que m'inquieta l'esperit. Ho sento, pare, mai seré el que tu volies. La foscor té aquestes coses, a vegades t'extravies. Abandonat, rovellat, com un tren fora vies. He de seguir les meves passes perquè són els meus dies. No miro baix, no, respiro bé. Un ha de fer el que ha de fer. No miro baix, no, respiro bé. Un ha de fer el que ha de fer. No miro baix, no, respiro bé. Un ha de fer el que ha de fer. No miro baix, no, respiro bé. Un ha de fer el que ha de fer. Així és, a vegades un ha de fer el que ha de fer. I jo no puc evitar-ho, per això ho he de fer. Si els hi molesta a ells, ho he de fer, tio. Són masses anys aguantant. No facis això, no facis allò. Sí, i quan et portes bé, pilles igual, nen. Us pensàveu que em resignaria a odiar-vos entre dents? Doncs que us follin. Estic aquí, tinc talent. Ara m'he agafat el micro, ara m'he tornat dolent. Ara m'ho dien més tio que quan tirava rocs al tren. I quan ja tanqueu el pacte i ja teniu el consens. Sóc el cabron que arriba amb tacte i la pregunta que us ofèn. Senyor patró, segur que van tirar la puta al riu? És que del seu armari surt una oloreta així com de... También hay hip hop en catalán dentro del Netaudio, claro que sí. Esta era una muestra, la canción Una de Fer, el que ha de Fer. Perdón por la pronunciación porque mi catalán es casi inexistente. Sus autores son Gato y KDO y te puedes descargar desde la netlabel Bestiar su álbum La Nit Diem Ruija. Seguimos aquí en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasararadio.com, en Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre que circula en Internet. A continuación, toca escuchar un tema instrumental de electrónica, por supuesto, es este Farewell de Selfish. Thank you. Selfish hace pensar en algunos de los mejores sonidos de la electrónica de los años 90 con este tema Farewell, casi nuestro favorito del recopilatorio Mental Contact, con el que se puso de largo hace un tiempo ya la netlabel Fundamental Network, que apuesta siempre por una electrónica experimental pero agradable al oído. Y cambiando de tercio completamente, volvemos a presentarte acto seguido uno de los temas del trabajo T-Bird Is Good For You, que Tim Crane, que es el verdadero nombre de T-Bird, ha publicado con el sello 23 Seconds. Oscila entre el hip hop y el soul de los años 60. En esta vertiente encontraríamos el siguiente tema, Going Down to the Bus Stop. Tim Crane, o lo que es lo mismo, T-Bird, debutaba junto a su banda The Breaks en el año 2009 y más recientemente se ha sumado al mundo del netaudio con la publicación del álbum T-Bird Is Good For You, T-Bird es bueno para ti, en el sello 23 Seconds, como comentamos antes de poner esta canción, Going Down to the Bus Stop. En alguna ocasión anterior había sonado también un miércoles aquí en Intangible 23 uno de los temas donde T-Bird se decanta hacia el hip hop y esa contradicción o ese eclecticismo es lo que hace de este lanzamiento un disco tan atractivo al conjugar el amor de su autor por el hip hop y por el soul y la música de garaje de los años 60. Vamos ahora con la japonesa Ill y su tema Traveling, viajando. We'll be right back. Este Traveling es un tema original de Hikaru Utada, pero lo encontramos en un álbum especial de remezclas de la japonesa Il, publicado en la plataforma Bandcamp. Esta artista dice que crea música electrónica de inspiración punk y, como has escuchado, pues introduce todo ese tipo de voces aceleradas y sonidos un tanto naif que tanto gustan en Japón, aunque también tienen su atractivo desde luego para los oyentes occidentales. Lleva publicando música desde el año 1999 y a menudo apuesta por esas voces o aceleradas o susurrantes y por ritmos bastante acelerados, incorporando incluso influencias de la bossa nova o el pop francés. Esta era, por tanto, el tema Traveling, incluido en ese álbum de remezclas de la japonesa Il. Ahora volvemos con el trabajo de los catalanes Gato y KDO. Este otro tema se titula Quan la mort busca noms. Què passa, xaves? Xaves, xaves. El 2011. 11. Des del cubo que enfanga, que enfanga. Sona així. Jo m'arrenco, posa'm una trava i te la trenco. És el vers dur, tombant, tombant aquests murs. M'entreno, mentre el rap de tants només et ve en full. Jo t'aporto so que se serveix com un bistec. Que ho defenso, lluita i elegància, rap de classe. El rotllo de sempre, el gaig anant sobre una base. Fent allò que és bo i només el puto qui me'n sap fer. Cagar-me en la teva casta i rebentar-te el bafle. Alguns volen que em busqui un curro ja. Que em centri, que em calli la boca, que em posi a gastar. Pringant entre setmana 60 hores per la mà i el dissabte amb el ramat inflat de pastis fins a rebentar. La nit domesticada no podrà ser mai la nit. La nit és risc igual que el rap del gat matar o morir. Tinc un pacte amb el crepuscle en l'instant que escric. Sóc un fill de puta amb actitud, sóc l'enemic. M'agraden l'imprevist i el perill de la nit. Saltar per les teulades fugint com un bandit. Després d'haver-la feta triomfant amb el botí. Dóna'm un bombo i una caixa i ara veuràs el que et vull dir. MCs tenen ritme, MCs tenen flow, però reneguen del seu barri i no diuen d'on són. Doncs aquí ens teniu, Vila de Gràcia, cabrons, només quan ens morim i deixarem de fer cançons. Quan l'amor busca noms, la tenebra teixeix pas a pas, poc a poc, us. Quan l'amor busca noms, cap un quim en cada hora, quan el sol ja se'n pot, ha. Quan l'amor busca noms, tot el que era amb dits ara és risc i vol ballar amb mi. Quan l'amor busca noms. Habitant de la foscor, nocturn, estil. Si el que busques és acció, el gat et porta l'espavil. Intriga i emoció, el meu rotllo és el perill. De l'interior del meu barret en surten llops i no conills. Poden venir del pal, això no està previst aquí. Poden venir del pal, sisplau, ensenyi'm el permís. D'ordenança m'és igual, la ciutat és gris. Si no prens cap risc, tu no ets un MC. Quan la llei empresona la bèstia, la gàbia. Tot el que entreus és molta més ràbia. Perquè us penseu que bec i tinc el cor podrit. Tots fan veure que és de dia, però en veritat és negra nit. El sol s'ha post, el sol s'ha post. Ha arribat la nit, ha començat el joc. El sol s'ha post, el sol s'ha post. Ja no està salvat el lloc, sí, perquè quan l'amor busca noms, la tenebra teixeix pas a pas, poc a poc, us. Quan l'amor busca noms, cap un quim en cada hora, quan el sol ja se'n pot, ha. Quan l'amor busca noms, tot el que era amb mig ara és risc i vol ballar amb mi. Quan l'amor busca noms. Sí, el teu mixet està al macrofon, macrofon, representant el costat fosc. No subestimis el poder, dels ambaixadors, del perill, de les pors, de la festa i el sabor. Flac, ensenya'm les dents un cop més, per favor. Quan vinguis a buscar-me t'estaré esperant. Mentrestant, passo l'estona cantant. Aquí tenemos, por un lado, a Kid Donner o KDO y a Gato el Kimán. Ellos serían Gato y KDO, pero también interviene en este álbum Lanit Dien Ruisha, el DJ Kool Klaxon. Encontrarás ahí un buen puñado de temas potentes como este Quan la mort busca noms. Lo hemos escuchado aquí en Intangible 23 en Canarias Ahora Radio. Y si hablamos de net labels de música electrónica, una que está llamando mucho la atención en los últimos meses es Starquake. Han celebrado su primer aniversario con un recopilatorio que incluía este tema que va a sonar ahora, Zero Kill, de los Crossfaders. We'll be right back. Lo venimos diciendo desde hace tiempo. Starquake es una net label que debería interesar a todos los amantes de la electrónica en su vertiente más lúdica y bailable. Tienen las ideas muy claras y eso ha quedado patente una vez más con la edición de su recopilatorio Starcake, un juego de palabras, ¿no? Entre terremoto de estrellas y tarta de estrellas, con la que celebran el primer año de actividad este recopilatorio Starcake, que incluía la canción que acabas de escuchar, Zero Kill, de The Crossfaders. Esta es una de las incorporaciones internacionales al catálogo de Starquake, que normalmente se centra en músicos de Italia, pero los Crossfaders son de Argelia, nada más y nada menos. Ese país no es que nosotros sepamos una potencia en lo que a música libre se refiere, y por eso es tan importante que se dé voz a gente como los Crossfaders. Entre otros hitos, pues tenemos que comentar que en este año de actividad, su primer lanzamiento fue en febrero de 2011, la gente de Starquake han sacado 9 discos, incluidos varios recopilatorios, y ya está disponible un nuevo lanzamiento de Axton Freak. Nos lo tenemos que descargar todavía. Está bien calentito, se publicó el 23 de marzo y es posterior entonces a este recopilatorio del que nos hemos quedado con la aportación de los Crossfaders. Además, alguna canción de artistas de Starquake ha sonado en anuncios internacionales, así que está claro que si sigue en la misma línea, su segundo año va a dejar noticias muy positivas también. Y nuestro siguiente artista se hace llamar Arcade Island. Bueno, hoy día no es un nombre muy original, con eso de que están por ahí los Arcade Fire, pero en fin, la música sí que tiene una identidad propia, como podemos escuchar en este tema Spectrum. Alex View dice que empezó este proyecto musical Arcade Island en 2006 simplemente porque tenía mucho tiempo libre, pero le ha sacado partido desde luego, como queda patente en este Spring EP, EP de la primavera, publicado por los Archivos Clínicos. Y esta era la canción Spectrum, que con esa mezcla de sonidos acústicos y electrónicos apunta hacia el interés de Alex por salirse un poco de los géneros en sus clasificaciones más estrictas. Y ya para terminar hoy en Intangible 23 tenemos el tema 27 del artista de Rumanía Silent Strike. Silent Strike, tiene varios discos publicados, también compone bandas sonoras y cada vez que uno de los grandes de la electrónica actual, por ejemplo Amon Tobin o Faithless, pasan por Bucarest, ahí anda Silent Strike subiéndose con ellos al escenario. Con la net label Bad Panda ha publicado un single del que hemos puesto hoy para terminar el primer tema, 27. El otro se llama Infinite y seguramente sonará en el programa en futuras ediciones. De esta manera nos despedimos hoy en Intangible 23 en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana jueves. Estos días, con eso de la vuelta de Semana Santa y demás, no nos ha cuadrado ninguna entrevista, pero mañana sí que tendremos a un invitado para hablar de grabaciones de campo hechas en Canarias. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas. Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son.